código de convivencia, que de convivencia en realidad no tiene nada, tiene cerca de 250 artículos, y digamos, básicamente ataca, por un lado, a la protesta social y a la libertad de expresión. Por ejemplo, establece una norma por la cual cualquier movilización, marcha, protesta, tiene que, digamos, poder tener una autorización por parte de las autoridades municipales con 48 horas previas. El pedido de autorización tiene que ser, y además marchando por la vereda y bajo determinadas condiciones. Eso es algo que limita absolutamente un derecho tan básico y tan importante para las personas, como es el derecho a la protesta y el derecho a peticionar ante las autoridades, que son derechos constitucionalmente reconocidos, que están incluso reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, incorporados con jerarquía constitucional en nuestra normativa, en nuestro ordenamiento jurídico. Después también el código ataca directamente a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es uno de los sectores más afectados, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, en la actualidad, en el contexto actual, social, económico y político, cada vez más personas son las que se ven volcadas a desarrollar algún tipo de laburo de la economía popular. O sea, estoy hablando de vendedores ambulantes, de trapitos, de choripaneros, de, bueno, el conjunto de actividades informales que se desarrollan en la calle, y cada vez más, porque, bueno, los índices de desempleo y de pobreza son cada vez más altos. Todas esas actividades están prohibidas, no se pueden desarrollar. Los carreros, los carritos, tampoco pueden, digamos, desarrollar su tarea según este código. Por lo tanto, digamos, es un código que no solamente impulsa a la precarización laboral, sino que directamente los excluye del mercado informal laboral. Bueno, otro de los sectores directamente afectados son los centros culturales, las expresiones artísticas callejeras. Todo eso está totalmente prohibido, o incluye, mejor dicho, no, o, sino que incluye, digamos, unas sanciones de multas altísimas, impagables, o incluso también la sanción de arresto. Es decir, se vuelve a ese tipo de sanción que, bueno, son una barbaridad y que son totalmente violatorias de derechos y garantías constitucionales. Sí.